el poema Y si sopla la brisa, del poeta griego Georgios Seferis, fue musicado e interpretado por el cantautor chileno Patricio Anabalón. Seguimos con un poema de Rafael Alberti. Bañado del Paraná, desde un balcón mira un hombre el viento que viene y va. Ve las barrancas movidas del viento que viene y va. Los caballos como piedras del viento que viene y va. Los pastos como mar verde del viento que viene y va. El río como ancha cola del viento que viene y va. Los barcos como caminos del viento que viene y va. El hombre como la sombra del viento que viene y va. El cielo como morada del viento que viene y va. Ve lo que mira y mirando ve solo su soledad. Ve lo que mira y mirando ve solo su soledad. Bañado del Paraná. Bañado del Paraná. Desde un balcón mira un hombre el viento que viene y va. Ve lo que mira y mirando ve solo su soledad. El poema El viento que viene y va, de Rafael Alberti, fue musicado por Enrique Llopis e interpretado por este en compañía de Soledad Pilas. Seguimos con el poema Soy el viento del norte. Soy el viento del norte, el soplo del eterno, nacido con el verbo del Padre Creador, que anido allá en tus cerros, tus cielos, tu bahía, cuando aún no tenías vida en tu corazón. Soy el viento del norte, de tus primeras casas, que vio crecer tus niños en tus patios de sol, que danzó con tus sueños colgados en racimos, a tu vida, a tu muerte y a tu resurrección. Viento norte es mi puerto, Valparaíso niño, Valparaíso lluvia de aromas y arrebol, el que acunó en tus aguas la brisa de la vida y sembró de arcoíris tu cielo y tu balcón. Viento norte es mi puerto, Valparaíso obrero, artesano, poeta, vigía y mirador. Por tus calles pasea de la mano del tiempo la inmensa maravilla del Padre Creador. Soy el viento del norte, marino impenitente que trae de los mares sus fragancias salinas, el que bate postigo de todas tus ventanas, recorriendo rincones donde tu pueblo habita. Soy el viento del norte que baila por tus pechos, envuelto en poncho de agua, de neblinas y brumas, el que pasa silbando en corceles de nubes, cabalgando tus cielos en gaviotas de espuma. Viento norte es mi puerto, Valparaíso niño, Valparaíso lluvia de aromas y arrebol, el que acunó en tus aguas la brisa de la vida y sembró de arcoíris tu cielo y tu balcón. Viento norte es mi puerto, Valparaíso obrero, artesano, poeta, vigía y mirador, por tus calles pasea de la mano del tiempo la inmensa maravilla del Padre Creador, la inmensa maravilla del Padre Creador. El poema Soy el viento del norte, de José Cornejo Aliaga, fue musicado por Eduardo Castro e interpretado por la agrupación Los Surcadores del Viento. A continuación, un poema de la poeta salvadoreña Mercedes Durand. Escuchamos el poema Vengo del Viento, de Mercedes Durán. Fue musicado por Gabriel Sopeña e interpretado por Ludmila Mercerón. Seguimos con el poema Viento, del poeta español José Hierro. Que galopa alzando remolinos en la arena, no me arrebata cuando loco suena, rompe las nubes y las aguas topa. Éramos cinco los piratas, copa de aventura que el viento ya no llena, batache en aguas de la Magdalena. Abordábamos siempre por la popa, aquel velero daba cada día su luna al viento de la fantasía. Frente a la calma de las playas solas, frente a la calma de las playas solas, y ante el viento sur que se desata ruego por nuestras almas de pirata, las divinidades de las olas, las divinidades de las olas, olas, olas, olas, Del poeta José Hierro, escuchamos el poema Viento, musicado e interpretado por Inés Fonseca. Estamos escuchando Poesía en Canto, un programa para la poesía musicada. El programa de hoy está dedicado a poemas que cantan al viento y al vuelo. Escucharemos un poema de Pablo Neruda, interpretado por Horacio Guaraní. Me peina el viento los cabellos como una mano maternal. Abro las puertas del recuerdo y el pensamiento se me va. Son otras voces las que llevo, es de otros labios mi cantar. Hasta mi gruta de recuerdos tiene una extraña claridad. Fruto de tierras extranjeras, olas azules de otro mar, amores de otra gente. Se pierde en la noche, no tengo noche ni verdad, tendido en medio del camino, deben pisarme para andar. Pasar. muriera de repente, no dejaría de cantar. Una mano maternal. El poema Me peina el viento los cabellos, de Pablo Neruda, fue musicado por Horacio Guaraní, quien lo interpreta en compañía de la agrupación Los Sabandeños. Seguimos con el poema El viento duende, interpretado por Mercedes Sosa. Greda y horizonte, violenta piel solar, viene el viento duende por el arenal. Del clima, la luz lo ve bailar, rojo en la pollera de la inmensidad. Por agosto va la luna invernal, vamos viento, vamos, siempre habrá una flor por ahí. Incansable duende que por la noche va despertando el grillo de la soledad. El río apacible te sabe ver pasar, rodeado de aromas de ley de andar. Por agosto va la luna invernal, vamos, siempre habrá una flor pora. En la voz de la gran cantora Mercedes Sosa, escuchamos el poema de Armando Tejada Gómez, El viento duende, musicado por Oscar Matus. Como signo que delata los caprichos del viento, la mariposa y su vuelo ligero han sido tema de numerosos poemas. Seguimos con un poema de Pablo Neruda, Mariposa de otoño. La mariposa volotea y arde con el sol. A veces mancha volante y amarada. Ahora se queda parada sobre una hoja que la mece. Enfermo te parece, yo tampoco decía nada y pasó el tiempo de las mieses. Hoy una mano de congoja llena de otoño el horizonte y hasta de mi alma caen hojas. Thank you. decía, no tienes nada, no estás enfermo, te parece. Era la hora de las espigas, el sol ahora convalece. Todo se va en la vida, amigos. Se va la mano que te induce, se va a operar. Que desates también la boca que te bese, se va a operecer el agua, la sombra y el vaso se va a operecer. Pasó la hora de las espigas, el sol ahora convalece. El poema Mariposa de Otoño, de Pablo Neruda, fue musicado por Elizabeth Morris e interpretado por Patricia Carmona. Continuamos con el poema Mariposa, de Nicolás Guillén. Quisiera hacer un verso que tuviera ritmo de primavera. Que fuera como una fina mariposa rara, como una mariposa que volara sobre tu vida y cándida y ligera revolara sobre tu cuerpo cálido de cálida palmera, y al fin su vuelo absurdo reposara tal como en una rosa azul de la pradera sobre la linda rosa de tu cara. Quisiera hacer un verso que tuviera ritmo de primavera. Que fuera como una fina mariposa rara, como una mariposa que volara sobre tu vida y cándida y ligera revolara sobre tu cuerpo cálido de cálida palmera, y al fin su vuelo absurdo reposara tal como en una rosa azul de la pradera sobre la linda rosa de tu cara. Quisiera hacer un verso que tuviera toda la fragancia de la primavera y que cual una mariposa rara revolara sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu cara. Escuchamos el poema Mariposa de Nicolás Guillén, musicado e interpretado por Pablo Milanés. Seguimos con otro poema sobre mariposas, Mariposa de invierno.